domingos me levanto de Apoli yerma el dormido. El deporte se practica de varias maneras. Con las manos. Con los pies. Pero ante todo con la... El pasado 7 de julio se cumplieron 16 años del asesinato de uno de los comunicadores más queridos de nuestro país. Nos referimos a Parmenio Medina. Su programa La Patada fue uno de los programas más escuchados en la radio hasta el año 2001, cuando tres disparos acabaron con su vida y apagaron para siempre el programa que por 28 años se mantuvo al aire. Los compañeros de Radio Machete recogieron diferentes voces que nos hablan del legado de Parmenio y de su impune asesinato. Y hoy en La Cabuya les compartimos la información. El sicario es un peón que dispara. El verdadero monstruo está tranquilo en su casa. Puede ser ministro, puede ser obispo. Puede parecer... Cuando se supo lo de la muerte de Parmenio Medina, y para mí, bueno, y para... mi mamá, que fue por la que supe que había muerto, que ella escuchaba mucho La Patada, para mí ese día el periodismo de investigación murió también. Fue los días en los que empecé a aprender qué significa sicario, qué significa no poder hablar y decir la verdad, ser censurado y ser nada, ser una cosa que nada más se destruye por miedo de otros más poderosos. Que eso es lo que pasa con la gente que quiere denunciar y comunicar la verdad. ¿Quién cayó la verdad? ¿Quién cegó la voz valiente? ¿Quién disparó contra la libertad? ¿Contra la voz de la gente? Parmenio Medina. ¿Quién fue Parmenio Medina? Fue un ejemplo de periodismo, de denuncia, de coraje, de ideales, un modelo de libertad de expresión, un símbolo tangible de la valentía, el compromiso y la lucha por decir, por no callarse, por no rendirse en este país y en muchos países de Latinoamérica. El cinismo de la intolerancia, de esos sin rostro, pero con nombre. Parmenio Medina es un grito que no se apaga con el silencio de una bala. En el año 39, en un barrio de Bogotá, entre café y vallenatos, nace un Jesús. Jesús Parmenio Medina cargó una cruz. Jesús Parmenio Medina cargó una cruz. Yo conocí a Parmenio y también lo admiraba muchísimo porque para mí fue como un gran maestro de todo lo que significaba programas políticos de opinión y me encantaba cómo trabajaba los dramatizados, las radionovelas y cosas de esas. Y también le agradezco mucho de parte de la Asociación Voces Nuestras porque fue en Radio Sonora donde nosotros pudimos tener un programa de opinión, un programa que busca siempre ser crítico. Ese programa se llamaba En la Misma Onda y también tuvimos programas que se llamaban La Lucha Diaria para los sindicatos. Esto porque nos cedió realmente espacio sin pagar. Radio Sonora en ese tiempo realmente era una radio, que diríamos nosotros, una radio popular. Tuvo una infancia difícil, vivió más de 33 y hasta hizo periodismo para no pensar en inglés. Y un día salió de su casa queriendo un sueño. Radio Machete. Abramos trocha. Bueno, desde mi punto de vista, Parmenio Medina representa un ejemplo de lo que es periodismo investigativo, periodismo comprometido en la búsqueda de la verdad y en busca de denunciar corrupción, de denunciar el clientelismo, de denunciar una gran cantidad de arbitrariedades que los grupos de poder, no solo políticos, sino grupos religiosos, grupos empresariales, grupos de ciertos sectores de clases acaudaladas, generan en Costa Rica. Entonces creo que Parmenio Medina nos dio un gran ejemplo y eso fue lo que le terminó costando la vida. Yo quiero la medicina. Para mí, Parmenio significa verdad y su muerte lo confirma. Me parece que el Estado es cómplice al aún mantenerse impunidad ante lo sucedido. Y también me confirma que hay sectores que cuando se ven afectados sus intereses, lo que hacen es callar una voz. Y eso es lo que nos tiene que dejar de enseñanza, es que la lucha tiene que seguir. La patada, denuncia con valentía, negocios turbios, chorizo, domingo hasta el mediodía. Polémico y decidido, Jesús Parmenio Medina, nos vino a sembrar conciencia, nos vino a entregar su vida. Y no hay juzgado que entienda que así. Definitivamente fue una gran pérdida, porque no solamente fue de su persona como un ser humano especial, sino que la radio perdió muchísimo. Yo me acuerdo cómo estábamos saltando del contexto político, del contexto social de Costa Rica de una manera seria, informativa, de entretenimiento, de educación. No había domingo que creo que en las familias de Costa Rica se perdiera ese espacio. Todos estábamos al tanto de ese espacio y de conversarlo después de que pasaba la patada, era tema de discusión, todo lo que ahí salía. Entonces se perdió mucho. Siento que todavía no existe un espacio como el de la patada u otros que él hacía.